Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicando podcast número 57. ¿Cómo pasa el tiempo? Y aquí estamos dispuestos a contarte pues cosas relacionadas con nuevas tecnologías. Soy José Antonio Gelado, un saludo por cierto, y tenemos pues por delante más o menos aproximadamente una hora de nuevas tecnologías, de temas relacionados lógicamente con internet, con bueno, pues la informática y por supuesto con estos temas, pero también por supuesto con el ocio, es decir, con ocio electrónico y algunas que otras cosas, teléfonos móviles, estamos también prestando mucha atención a pues cosas que hasta ahora teníamos menos tratadas en el programa, como por ejemplo todas las novedades de Apple y de las nuevas Mac. Bueno, pues vamos poco a poco abriendo nuevos caminos, nuevas colaboraciones y por supuesto, si tienes algo que contarnos, estaríamos encantados de escucharte y de escucharte, decimos de escucharte literalmente, es decir, de que nos envíes tu voz. ¿Cómo? Pues enviándonos un MP3, es decir, tú coges, guardas con tu ordenador, con la grabadora de sonidos o con el sistema que tengas, dependiendo del sistema operativo, grabas tu voz, procuras que ocupe poco, que suene bien, es decir, que no se oigan ruidos, que se oiga, que se te entienda bien la voz, y nos lo envías a comunicando@comunicandopodcast.com y nosotros encantados lo pondremos aquí en el programa. Que eres más tímido y dices, no, yo es que eso de la voz no, yo prefiero un mensaje de correo de los de toda la vida. Bueno, pues también nos lo puedes enviar a esa misma dirección o a través del formulario que tenemos en comunicandopodcast.com. Aquí, como ves, hay para todos los gustos. Y bueno, pues como decía, tenemos por delante muchos contenidos, pero a nosotros nos gusta, bueno, pues también conoceros, es decir, saber desde dónde nos escuchas. Hace algún tiempo que no lo decíamos y tenemos un mapa de oyentes donde, bueno, pues desde hace ya bastante tiempo, desde hace ya unos cuantos meses, pues vamos recopilando, bueno, yo creo que casi desde el principio de Comunicando, ¿no? Pues vamos poniendo chinchetas virtuales, que es como las llamamos, a desde dónde nos escuchan los oyentes. Cada uno, pues, pone más o menos donde vive una chinchetita. Y nosotros encantados de, pues, de vez en cuando echarle un vistazo e ir viendo ese mapa de chinchetas. comunicandopodcast.com/mapa, y ahí puedes verlo. Nos han dicho que no funciona correctamente con Explorer o con otros navegadores. Si es un navegador que cumple los estándares, funcionará bien. Por ejemplo, Firefox, con Firefox funciona perfectamente. Y una vez dicho esto, pues yo creo que ya lo suyo es meternos de cabeza con los titulares. Y dentro del menú que tenemos hoy preparado en este comunicando número 57, vamos a conocer la actualidad de los nuevos modelos Mac en Abrir Archivo con Sergio Chinov. Vamos a comentar el iLife, vamos a hablar bueno, pues de qué programas tiene, como por ejemplo el iWeb, el iPhoto, cosas que se puede hacer con ellos, un poco la filosofía que engloba todo este paquete de programas, y también vamos a conocer nuevos móviles de, bueno, pues marcas como Samsung, Nokia, Motorola, y un poco enterarnos de qué se cuece, sobre todo desde el punto de vista de Estados Unidos o de una persona que vive en Estados Unidos como es Sergio, de las novedades en tecnología. También en la red vamos a conocer direcciones interesantes, lector PDF ligero y gratuito, mapas sociales de música, libros y poemas y esas direcciones que nos enviáis a través de Delicios. En área de juegos vamos a conocer un poquito más qué se avecina con Star Wars Empire at War, un análisis y demo, vamos a comentar también dónde conseguir la demo para PC, una demo para poder jugar y poder probarlo. Y por supuesto algunas novedades y lanzamientos que se van a producir en los próximos días. Y terminaremos comunicando con el buzón donde llegan todos vuestros mensajes de correo y donde, bueno, pues nos ponemos en contacto con los oyentes. Ya sabes, también puedes enviarnos MP3, es decir, tu voz directamente para que salga en el programa. Todo ello aderezado y salpimentado, podemos decir, con la música de Transient, y en este caso, aparte de que nos haya gustado lo que ha hecho Transient, la música en sí está grabada y creada desde una Palm, desde una Sony Clie concretamente. Toda la música, por cierto, que escuchas en comunicandopodcast.com está licenciada o bien bajo Creative Commons o expresamente permitida su reproducción en podcast. Pero siempre puedes consultar la licencia web del artista y en este caso de Transient y el álbum Palm Cat, que está alojado en archive.org. Y comenzamos comunicando podcast número 57. abrir el cine. Pues aquí estamos en Comunicando, comenzamos con esta sección, con esta parte, que nos vamos inmediatamente a hablar con Miami o Miami, que algunos oyentes nos lo han recordado, que se puede decir de las dos formas. Sergio Sinov, muy buenas. Buenas tardes, desde Miami, sábado 21 de enero, por aquí son las 5:30 de la tarde. ¿Cómo decís normalmente, Miami o Miami? Bueno, en inglés es Miami. En español, sería Miami, porque en español se lee, como se pronuncia como se lee. Ajá, pero ¿cómo decís allí los que habláis español en Miami o en Miami? Miami. Yo creo que Miami, ¿no? Miami, correcto. Claro, claro, es igual, yo creo que los españoles, por ejemplo, que están en Londres y terminan diciendo London. London, español, correcto. Pues London. Claro, si lo estás diciendo todo el día, pues en español terminas diciéndolo, ¿no? Pero vez dicho esto... Desde Miami. Desde Miami, muy bien. Pues vamos a ver un poco qué novedades tenemos. Me han comentado que hay nuevas Mac y que, bueno, pues hay que comentarlo, hay que ver qué novedades traen, sobre todo porque está reciente esa Keynote. Correcto. El Keynote de Steve Jobs fue increíble. Él presentó dos nuevos modelos de Apple, dos Mac nuevas con Intel Inside. Básicamente tiene un procesador nuevo la Mac, para aquellos que no son de Mac. Antes tenía un procesador que lo fabricaba Motorola, que se llamaba PowerPC, en conjunción con IBM, con IBM. Y ahora Intel se sumó al barco de Apple porque Motorola no podía fabricar, no podía, lo que se llama aquí en inglés el roadshow, que es qué es lo que va, el roadmap, qué es lo que viene hacia adelante en Motorola, no era tanto como lo que pretendía tener Intel, y bueno, Intel lo hizo, tiene dual core, son dos procesadores dentro de uno, tiene dos corazones dentro del mismo plástico, o sea, dentro del mismo procesador hay dos core. Eso lo que hace es que procese la información dos veces más rápido que un procesador estándar y a muy muy bajo consumo, o sea que las máquinas van a venir más pequeñas, con más poder y mucho menos consumo. Eso hace que los laptops sean más livianos porque no tienen que tener una batería tan grande y la velocidad de proceso de la máquina va a ser mucho más alta. ¿Y más baratos tal vez? ¿O eso ya no? Bueno, por ahora Apple sacó los precios que tenían los últimos modelos. Ellos siguieron respetando. Lo que sí es bueno para aquellos que quieren montarse en Mac es que las máquinas anteriores a estos dos modelos han bajado de precio. Bueno, eso es una buena noticia también. Es una muy buena noticia. La mala noticia es que, como toda transición, tiene su peso. Todavía el software no está totalmente escrito para procesadores Intel. Tú sabes que Mac corre con sistema operativo Unix. Y todas las aplicaciones fabricadas para el procesador PowerPC no existen para Intel. Básicamente existen para Intel, pero no bajo Unix. ¿Correcto? Como claro. Photoshop, sí. Como todas las aplicaciones que existen. Entonces, los developers tienen que diseñar todo el software de nuevo. Entonces, hay algo que se llama código binario, que es justamente la aplicación. La única aplicación en este momento que está para dos plataformas, para las Mac con PowerPC y para las Mac con Intel, es el iLife, que en un momento más vamos a hablar de ello. Muy bien. Para el que quiera hacer high-end, video, música, fotos, todavía la plataforma Intel no está ready. Ellos dicen que a partir de marzo, más o menos, va a haber más aplicaciones. Pero siempre hay cosas que se pueden hacer en el medio. Apple hace un bando. Un bando es cuando algo sale junto. ¿Cómo se dice en español? Sí, un escrito bundle. Bundle. Sería un paquete. Un paquete, correcto. Apple manda con las máquinas nuevas con procesador Intel una... aplicación que se llama Rosetta, que lo que hace es emular el procesador PowerPC en una máquina con procesador Intel. Entonces, tú puedes correr todo el software, pero por supuesto que la velocidad no es de la mejor. ¿Es como un Virtual PC? Es una aplicación. Claro. Virtual PC corre Windows, o sea que no va a correr muy bien, que digamos. Tú sabes que no, tú sabes que no me gusta para Windows. Para los que no sepan, un emulador... Exactamente, un emulador de PowerPC para las Mac Intel bajo Unix. curioso, ¿verdad? Muy curioso. Pero, claro, ellos tuvieron que hacer una cosa así porque las Mac nuevas, la gente que la va a querer comprar y usar, el 80% de las aplicaciones no van a andar. Lo mismo pasa con Office, ¿no? Que es el otro problema que tiene Mac. Claro. Que las aplicaciones que se supone que más vas a usar no están todavía preparadas para el equipo que te acabas de comprar. Y eso correcto. Es difícil de adaptar, claro. Sí, yo no soy muy partidario de comprar una nueva tecnología apenas sale. Siempre hay problemas, siempre ellos tienen que rehacer muchas cosas en el sistema operativo, adaptar aplicaciones. Lo mismo pasó, yo no sé si tú sabes, antes del PowerPC existía el 680 whatever. Por ejemplo, 68030, 68040 eran los procesadores Motorola. Cuando Motorola fabricó la nueva generación de procesadores llamados PowerPC, pasó exactamente lo mismo que ahora. Hubo un salto, hubo un problema, aplicaciones no funcionaban. Claro, que hace básicamente como 8 o 9 años atrás o 10 años atrás, la tecnología era mucho más mediocre. Entonces ese paso, la verdad que fue muy duro. Nada funcionaba. En este momento es mucho más soft, es mucho más fácil el paso para Apple porque la tecnología soporta muchísimo y tienen un sistema operativo que es bien sólido, que es el Mac OS X. Claro, pero aún así, pues tiene que haber un periodo de transición, ¿verdad? Sí, lamentablemente. Pues vamos, si te parece, a comentar ese iLife que me han dicho que trae muchas cosas y no sé si también algo de podcasting o alguna cosilla así parecida, me habían dicho. Bueno, y la otra novedad que tiene Mac, que ha lanzado Apple con estos nuevos modelos de computadoras, que dicho sea de paso, no dije qué modelos son. Uno es una Mac portable y la otra es una Mac de escritorio con flat screen de 17 y 20 pulgadas. ¿Okay? Esos son los dos modelos que por ahora Apple va a sacar. El gran evento, yo creo, el ganador del evento fue el software, que básicamente es la vida de una máquina. Tú puedes tener el mejor computador del mundo, lo más rápido, sumamente flexible, pero si no tiene un software y un sistema operativo como el que ha diseñado Mac, la máquina de por sí no sirve para nada. Esto es una muestra, por ejemplo, el iLife es un paquete, es un bundle de software que trae para hacer fotos, para manejar fotos, que se llama iPhoto. Trae un programa para hacer movies, para hacer, ayúdame con movies. En español. Películas, films, sumamente fácil, sumamente sencillo. Se llama iMovie HD, por supuesto soporta HD. Y iDVD, un programa para hacer videos extremadamente sencillo, con unos fondos, con unos fundidos, sumamente fácil y bien, bien hogareños. El programa GarageBand, que es un programa para hacer música con distintos tipos de tracks, tú puedes poner varios tracks y grabar por track. En este momento estamos hablando por Skype, vía internet. Yo estoy en Bonita Springs, que es una ciudad a 2 horas de Miami. Tú estás, dime la ciudad. En Candelera, en España, y está sonando muy bien. Y esto lo estamos grabando con GarageBand 3, que es la nueva versión de GarageBand. Ahora voy a tocar un poquito cada uno. Y la novedad del iLife nuevo, el paquete iLife, es el iWeb. Es un programa para diseñar websites extremadamente sencillo, como todo lo que hace Mac. Tú abres una página, ellos tienen templates. Ayúdame con el templates. Plantillas, sí, templates, gracias. También se llaman. Perfecto. Es como el celular que era Motorola, ¿no? Templates. Sí, al principio, sí, es verdad. Son templates. Tienen muchos templates. Templates muy sencillos que tú vas eligiendo fotos, vas eligiendo fondos, vas eligiendo animaciones, vas eligiendo música y haces un web. Es así de sencillo, es extremadamente rápido, sencillo. ¿No? En una sentada. No, en una sentada, en 10 minutos tienes el website generado. Pero mucha gente dice, ¿y ahora qué hago con el website? ¿Me gusta cómo quedo? Bueno, Mac está solucionando ese problema, ya lo ha solucionado, por supuesto, con el servicio .mac, .mac. Eso es un servicio que vale $100 al año, te da posibilidad que tú hagas el hosting de tu website, te da tu propio email, te da tu propio correo electrónico, bueno, que es lo mismo que el email, y te da también posibilidad a que tú guardes tus fotos y a que uses el .mac como si fuese un backup de tu computadora. Es muy fácil, muy sencillo. Tú haces doble clic en el .mac en tu escritorio. Es un icon que te aparece allí y ahí estás viendo directamente el online de toda tu información. O sea que tú simplemente le dices al website publish y lo publicas y pum, y salió para arriba y está live para todo el mundo. Es excelente pensado. Y además claro. Permite subir podcasts, permite subir blogs, permite subir fotos. Y hay algo que es mucho más interesante con todo esto, es el iPhoto. El iPhoto es un programa, un manejador de fotos estándar, bien sencillo, muy fácil como todo lo que hace Mac, pero tiene algo que se llama iPhoto, o mejor dicho, Photocasting. Es esto que estamos haciendo nosotros con podcasting, pero con foto casting. ¿Qué quiere decir? Que yo hago mi cast de fotos, elijo las fotos que yo quiero, las publico y cualquier persona asociada a ese Photocasting va a ver mis fotos. Lo mismo que el podcast, pero con fotos. Lo excelente de esto es que yo automáticamente voy sumando fotos o corrigiendo fotos a esa librería y se le actualiza en la máquina de la otra persona instantáneamente. Seguimos en comunicando, seguimos. Bueno, estábamos escuchando música, hay que comentarlo, a Transient y este Palm Cats. Y se llama Palm no por las palmeras, sino por la Palm, es decir, por ese dispositivo de mano, en concreto una Sony Clie, con la que Transient ha realizado toda la edición y el montaje, es decir, con el que se ha elaborado la música que estás escuchando hoy en comunicando. Seguimos hablando de Apple, seguimos hablando de iLife, seguimos hablando de iPhoto en concreto, que aunque ha recibido algunas críticas por el tema del photocasting, por salirse de los estándares de sindicación del RSS, es una aplicación que parece bastante completa, bastante interesante y que nos estaba comentando Sergio, ¿verdad? Exactamente, te sientas un solo cable y ya. Yo lo veo muy práctico esto porque, por ejemplo, cuando tú sacas muchas fotos con esto de las cámaras digitales, se las mandas a tu abuela, a tu mamá, a tu papá, que están en diferentes lados del mundo, cada vez que saca las fotos tienen que informarle o mandarle un email, el email te rebota porque es muy grande, tienes que achicar las fotos, porque las fotos que saca la cámara son de 40.000 megapíxeles, pesan cada vez más las fotos y los sistemas no son muy buenos todavía, no tienen esa velocidad. A todos nos ha pasado. Entonces tú sacas 300 fotos del viaje y te tienes que sentar 6 meses a retocar esa foto, hacer la misma foto en baja calidad para poder mandarla por email. Entonces tienes duplicadas, tienes 6.000 fotos más 6.000 en baja calidad, más las que no te gustaron, más, se te arma un desorden en la máquina, que después de 5 viajes... Cuando vengas a casa las vemos. Sí, después de 5 viajes, imagínate, ya no hay computadora que te hoste eso. Bueno, el iPhoto soluciona ese inconveniente. Flickr ha ayudado mucho, ¿verdad? Porque antes no sabíamos un poco cómo era, cada uno tenía un sistema y una forma y Flickr un poco ha colaborado, pero estas ideas, como lo que comentas del iPhoto, pues está muy bien pensado. Correcto, y además toda esa integración que hace iPhoto también la hace en .Mac. ¿Qué quiere decir? Que toda esa colección que yo tengo en mi computadora de fotos, de animaciones, de movies, de no me sale la palabra movies en español, pero bueno, de películas que videos. Yo firmé, claro, porque imagínate si tienes problemas con las fotos, imagínate con los videos que tú grabas cuando sales de vacaciones, eso cuando tú lo digitalizas y lo pones en tu computadora, el peso de eso, la cantidad de megabytes es tremendo. Entonces, claro, es un problema. Es un problema. ¿Cómo haces para compartir con los tuyos todo lo que tú has hecho, todo lo que tú has filmado y todas las fotos que has sacado? Bueno, Mac en este momento solucionó todo eso. Te permite muy sencilla, muy fácilmente pasar esa grabación, lo que tú has hecho con tu video recorder, agregarle fotos, sonido, música, le pones efectos, música, y esa movie la puedes montar en tu website. Y además hacer photocasting. O sea que la gente puede ir online y ver todo lo que tú tienes en tu computadora. Pues muy bueno, sin duda, y muy muy práctico estos nuevos programas que siguen la línea de Apple, pero siempre adaptándose a nuevas necesidades, ¿no? que van surgiendo, como lo que comentabas, como el tema del vídeo, como el tema de podcasting, como el tema de fotos o photocasting y demás. Así que sin duda seguiremos muy atentos, Sergio, las novedades de Apple. Y vamos a reconocer un poco las novedades, los nuevos teléfonos móviles, los nuevos celulares, que también se puede y se debe decir, porque son celulares, al fin y al cabo, y las novedades allí en Estados Unidos sobre, bueno, pues nuevos teléfonos móviles. ¿Qué hay de nuevo esta semana, Sergio? Ok, Samsung sacó un modelo que se llama el i300X, con un hard drive de 4 GB adentro. Tremendo teléfono, 1.3 megapíxel cámara y tiene 64 megas de RAM interno para el sistema operativo del teléfono. Por supuesto que tiene Bluetooth, puedes video player, puedes grabar y puedes escuchar música, lo mismo que videos, y viene con USB, con un conector USB y un micro SD slot, le puedes agregar más memoria todavía. Lo que ha causado un poquito de sensación en este momento fue el anuncio, esto fue posteado ayer, viernes, por Motorola, los resultados del Q4, que es el cuarto quarter, del 2005, correcto. El cuarto Q, sí. El cuarto cuatrimestre. Exactamente. Fueron arriba, se subió la venta en un 18%, esto solamente en la parte de celulares en Motorola. La compañía registró un récord de venta de 10.43 billones comparado con el Q4 del 2004 de 8.4 billones, o sea, fueron 2.5 de billones más. Realmente Motorola está haciendo muy buen trabajo, y para que tengas una idea te voy a hacer una pregunta que no la hablamos antes de hacer el podcast. ¿Cuánto crees que en un quarter, que en un cuatrimestre, qué cantidad de teléfonos crees que Motorola vende? Uf, pues no lo sé, pero le debe haber ido muy bien, ¿no? Con estos últimos lanzamientos que ha hecho, pero es difícil una cifra, porque difícil, el mercado, ¿no?, estadounidense es tan grande que, fueron, claro, como se les dé bien... 44.7 millones de teléfonos. Madre mía, en un cuatrimestre. Esa es la población casi de España. Y, claro, y para que tengas son muchos teléfonos. Y para que tengas una idea, el total del año 2005, 146 millones de unidades. Uh-huh. Mira cómo ha crecido... Pues está... Sí, mira cómo ha crecido... que ha vendido un 40% más el 2005 que el 2004. Sí, sí. Motorola, así, yo recuerdo que hubo unos años que bajó un poco y estaba, bueno, pues sufriendo las zarpas de los zarpazos, mejor dicho, de Nokia y de otros operadores, o de otros fabricantes, mejor dicho, pero parece que se ha recuperado y con mucha fuerza, ¿verdad? Sí, muchísimo. Hablando de Nokia, Nokia sacó un teléfono nuevo. Motorola es la compañía número uno en ventas de celulares, no hay vuelta. Pero Nokia, uh-huh, para mí, es la compañía número uno en calidad y en prestación y en sistema operativo. En realmente la innovación que pone Nokia en teléfonos es mucho mayor que la innovación que pone Motorola dentro de los teléfonos. Por fuera, Motorola lo sobrepasa a cualquier otra compañía, pero por dentro, el heart, el corazón de Nokia es mucho mejor. Sacó un modelo que se llama 6125, que tiene Macro Media Flash Player. O sea que tú vas a poder directamente... Ver flash en el teléfono. Sí, ver flash en el teléfono, correcto. Viene también, es un teléfono de cuatro bandas, es un teléfono a nivel mundial. También tiene 1.3 megapíxel cámara con 8x zoom. Okay, y tiene video recorder. Óptico. No, perdón, digital. 8X digital. Es que no, óptico, pero tendría, pero que tener un lente enorme, ¿no? Claro, yo me imaginaba ya como si fuera, vamos, ya más que un móvil, una cámara, ¿no? Correcto, pero, y mira, pero aún así está muy bien, ¿no? Y mira, además tiene 8X digital zoom, viene con video recorder y viene con un botoncito dedicado para la cámara. Por supuesto, saca fotos, viene con Bluetooth. Tiene infrarrojo para comunicarse con otro teléfono infrarrojo. Tiene USB, micro SD slot, solo le puedes poner memoria. Viene con Instant Messenger y viene con Push to Talk. O sea, tiene para hablar por radio, con como hace Nextel. Aquí Singular ya lo ha sacado. Y además viene con Macro Media Flash Player. O sea, evidentemente... Sí, eso es genial. Eso es genial. Push-to-talk, eso es una de las cosas que echamos de menos, por ejemplo, en España y en otros países de Europa, y que esperamos que algún día llegue. Lo que déjame decirte las operadoras que... Déjame decir, claro, claro, por supuesto que no. Déjame decirte que el precio de este teléfono está editado en euros y va a salir 230 euros. Ajá. O sea que ese, no es tanto para lo que hay por ahí. Correcto. Y es un teléfono concha, es un teléfono clamshell, muy lindo. Y realmente yo creo que va a ser un éxito en el 2006 este tipo de teléfonos con Macromedia dentro del teléfono. O sea, puedes ir a cualquier website y ver animaciones directamente en tu teléfono. Pues sin duda una buena arma de Nokia para recuperar mercado, para afianzarse. Correcto. Pues muy interesantes estas novedades, Sergio. ¿Qué nos cuentas? Muchas gracias. Y aquí estaremos de nuevo la próxima semana, si te parece. Sí, ningún inconveniente. Pueden escribirme, como siempre, a ctp123@gmail.com. También pueden ir a ver el podcast en inglés a ctp.libsyn.com. Gracias a todos y que tengan muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de cuándo escuchen este podcast. Muy bien, Sergio. Hasta la semana que viene. Encuéntranos en http://podcast.dioscorp.com. Bienvenidos a Podcast, un podcast con un toque de león. Nada más empezar, repetiremos el anuncio de seguridad para nuestros oyentes. Este podcast contiene lenguaje obsceno y palabras malsonantes, cerraros en observar. En caso de ser sensible a este tipo de investigaciones, por favor elimine el archivo de audio, o en el caso de tener Windows, por favor formate el ordenador e instale Ubuntu. Muchísimas gracias, abróchense los cinturones que despegamos. Prepárate porque ya está aquí una nueva entrega de podcast. Nuestro podcast no lleva alcohol, pero ten cuidado, se te puede ir la cabeza. ¡Radio oyentes! ¡Otro podcast! Lo más selecto lo encontrarás aquí. Siempre que llamo está. En la red. Y aquí estamos en esa sección donde nos gusta compartir las direcciones que vamos encontrando a través de la red, pero también nos gusta que vosotros nos enviéis esas direcciones y las compartáis también con todos los oyentes. La forma, pues muy sencilla, por si acaso alguien no se ha enterado, la recordamos fácilmente y rápidamente. del.icio.us, escribes eso en la barra de direcciones, escribes del.icio.us, que es un sitio donde puedes almacenar favoritos, y le pones la etiqueta comunicando. Así de sencillo. Nosotros ya nos enteramos porque vemos las direcciones que van llegando y otros oyentes también pueden verlas. Nosotros las revisamos, seleccionamos tres más o menos en cada programa y las comentamos aquí. Así de sencillo. Vamos allá, vamos con las direcciones. Bueno, dentro de poco también hay que decir que vamos a ir invitando pues amigos y a personas un poco que hemos conocido y que vamos conociendo a través de internet, a través del podcast y a través de, bueno, pues otras cosas que va uno haciendo en internet, para que comenten esas direcciones aquí también con nosotros o direcciones que conozcan. Por lo tanto, esta es una sección que también va a experimentar algunos cambios en esta temporada. Vamos con direcciones que nos habéis sugerido vosotros. En este caso ha sido Andrés con H intercalada quien nos ha enviado el Fossit PDF Reader. ¿Y esto qué es? Bueno, pues PDF Reader es un lector gratuito y muy ligero de documentos PDF. Es más rápido que Acrobat, no requiere instalación, lo puedes llevar, por ejemplo, en una llave USB, un disco USB o en cualquier sitio, descargas el archivo y ya está. Ya puedes ver archivos PDF y además va muy rapidito y muy bien. Sobre todo, lo más interesante, pues eso, que es ligero y gratuito. La dirección fossitsoftware.com/PDF. Y ahí puedes encontrar este programa que nos ha enviado Andrés al programa y que nos ha gustado mucho, al programa, quiero decir, a Comunicando. Por eso, porque es muy, muy sencillo y muy ligero. Que lo tuyo, y en estas dos direcciones que vamos a dar ahora, es conocer otras músicas, otros libros, otras personas, personajes públicos o personas un poco, y también vale aplicable para libros y discos o grupos de música en relación con otros estilos. Pues eso es lo que llaman aquí los mapas de música, libros y personas. Es, bueno, pues una forma curiosa de relacionar el mundo, se adapta a los gustos de cada usuario para mostrar afinidades en función de tus gustos. Es decir, te van preguntando, ¿te gusta o no te gusta? Y en función de eso van ajustando el mapa. Genoz, de Global Network of Dreams, mola el nombre, ¿verdad? La red global de sueños de Genoz nos muestra este mapa en genox.com, genooks.com, o otro proyecto que también tiene relación con este es Music Map, es el The Tourist Map of Music, algo así como el mapa turístico de la música. Forma parte, como decíamos, del proyecto Genoz, también nos lo ha enviado Berka, que no sé si lo habíamos comentado, y es un mapa de grupos y artistas, pero lo llamativo de estos proyectos es que se hacen por proximidad o afinidad musical, y en función de quién vas haciendo clic, te va creando el mapa alrededor. sin duda son proyectos y direcciones interesantes. Quizá no a lo mejor tan prácticas y tan para el día a día, pero sí para descubrir, bueno, pues grupos, por ejemplo, si te gusta, pues no sé, si te gusta REM, por ejemplo, o te gusta U2, pues poder saber grupos relacionados con otras personas que también les gusta U2 que otros grupos les gusta. Un poco esa es la idea de estos mapas del conocimiento. Como decimos, estas son direcciones, mejor dicho, que vamos un poco viendo entre todos, que vamos conociendo, vamos encontrando en la red, pero que sin duda lo más importante es que las compartamos con otros oyentes y por eso pues nos vamos enterando de ellas. Si tienes alguna y tú no sabes muy bien cómo va el tema de Delicious ni de esos líos, pues mira, más sencillo, nos lo envías si quieres a través del buzón de Comunicando a la dirección de correo electrónico comunicando@comunicandopodcast.com. Supongamos que usted compra un carro y se le estropea el motor. Pero el motor de ese auto viene sellado, completamente sellado. ¿Y ahora qué miércoles hago yo? Ningún mecánico puede repararlo porque nadie conoce el manual de instrucciones. El fabricante guarda el secreto. ¡Qué abuso tan grande, caramba! Pues ese abuso se comete a diario. Microsoft, la empresa de Bill Gates, vende el 90% del software para computadoras personales, pero no da el código fuente del programa para poder repararlo. ¡Qué buen pillo ese gringuito, ¿verdad, no? Así se hizo tan millonario, pues. Lo mismo ocurrió en los orígenes de la humanidad, cuando se inventó la escritura. No. Solo nosotros tendremos el secreto de las letras. Al principio, la escritura estaba reservada a unos cuantos privilegiados, reyes y sacerdotes. Ahora ocurre lo mismo con el software, que es el lenguaje de las computadoras. Un grupito de ambiciosos quiere monopolizarlo. ¿Es que nadie puede contra esa gente? Al contrario, amigo, sí se puede. ¿Ah, sí? Ya se pudo. ¿Sabe cómo ocurrió? Linus Torvalds era estudiante de la Universidad de Helsinki, en la friísima Finlandia. Tenía 21 años. Allá por el 91, para hacer mi tesis, creé un sistema operativo y lo subí a Internet. Tomé como punto de partida el código Unix y dejé el código fuente abierto. Le dije a la gente, ayúdenme a hacerlo mejor. Juntos podemos lograrlo. Fue algo asombroso. Jóvenes inteligentes y generosos de todas partes del mundo, sin cobrar nada, comenzaron a mejorar el software de Linus Torvalds. Eso sí, una sola condición. Lo hicimos gratis y gratis lo damos. A punta de creatividad, los jóvenes inventaron colectivamente un sistema operativo muchísimo mejor que el famoso Windows de Bill Gates. Se conoce como Linux y lo representa un pingüino. O sea que un pingüinito le ganó la batalla al recontramillonario Bill Gates. Se la está ganando, señora, porque el sistema Linux ya se emplea en la mayoría de los servidores de Internet. Brasil gasta la décima parte de su presupuesto en tecnología pagando licencias de software. Pero eso se acabó. De ahora en adelante, todas las oficinas del gobierno usarán Linux. Al igual que Brasil, muchos gobiernos están apoyando el movimiento de software libre. Desde China hasta India, desde Francia y España, hasta Alemania, Nigeria y Sudáfrica. ¡No! Solo nosotros tendremos el secreto de las nuevas letras. Estados Unidos, para variar, se opone a la libertad del software. Alega derechos de propiedad intelectual, así como los reyesitos de antes que querían controlar el derecho a leer y escribir. Última hora. El imperio de Microsoft y los grandes del software se derrumba. Poco a poco pierden la batalla frente al pingüino de Linux. Actualmente, son miles los proyectos de software libre que se ofrecen en Internet gratuitamente. Desde editores de texto y fotografías, hasta reproductores de video o audio. Software libre, un derecho de todo ser humano. La moderna sociedad de la información tiene que democratizar la tecnología. ¡No lo dude! Cámbiese al pingüino de Linux y ríase de todos los Windows. una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Y llega el momento de jugar, es decir, o por lo menos, si no de jugar ahora mismo, digamos de saber qué se está cociendo en las empresas de juegos, sobre todo días como hoy en los que vamos a hablar de un avance, es decir, de lo que va a ser un juego que todavía no se ha lanzado. En este caso, Star Wars Empire at War, versión para PC de todo un juego que promete ser en estrategia en tiempo real y ambientado en el universo Star Wars. Hasta ahora la cosa no le había terminado de salir bien a Lucas en lo que a LucasArts, en lo que al tema de juegos de estrategia en tiempo real se refiere. Se habían basado mucho y habían copiado mucho otros juegos, como por ejemplo Age of Empires, y claro, no terminaban de tener una entidad propia. Bueno, pues este promete ser ese juego que estaban esperando, que estábamos esperando todos los que, bueno, pues nos gusta el universo Star Wars y queríamos disfrutarlo en un tiempo real y en estrategia, en un juego de estrategia. Acción espacial y terrestre, control de unidades, todas las que has visto en la segunda trilogía, es decir, la que en realidad sería la primera, luchas por el control de los planetas y muy buenos gráficos. Todo esto ocurre más o menos antes de la cuarta película. Es decir, antes de Una Nueva Esperanza, lo que sería el episodio 4, para entendernos. Dentro de los juegos que decíamos nos traía el 2006, que comentamos en el comunicando número 56, pues comentábamos que LucasArts preparaba este, que sería uno de los grandes lanzamientos y uno de los más importantes del año. Bueno, pues los encargados de desarrollar este juego son Petroglyph, que si no te suena mucho quiénes son los de Petroglyph, te podemos decir que en ese estudio de desarrollo están algunos de los creadores de la famosa y genial saga Command & Conquer, que a todos los que hayan participado o hayan probado alguno de estos juegos, pues qué más vamos a decir, que promete, ¿verdad? Bueno, pues además, no solamente promete por la calidad del juego en sí mismo, sino por ser completamente distinto a algo que ya hemos visto hasta ahora en los juegos de Star Wars. La idea, pues jugar a conquistar toda la galaxia, bien del lado de las fuerzas rebeldes o del ejército imperial. Las batallas pueden tener lugar en el espacio, como es lógico, pero también en la superficie de algunos conocidos planetas como Hoth, como Tatooine o Dagobah. Eso yo diría una de las partes más interesantes, poder protagonizar las escenas que hemos visto en algunas de las pelis con los elementos también de la Tierra. De la Tierra, quiero decir, no sus uvas o sus caldos o sus comidas, sino de sus armas o las peculiaridades, por ejemplo, de Tatooine o de Hoth, por poner solo dos ejemplos. Bueno, las batallas, y comentan, esto es muy interesante porque lo comentaban también en Mary Station, hemos cogido un poco pues algunas partes y nos hemos basado un poco para este avance en lo que comentaban Banda, lo que comentaban Mary Station y cosas que hemos ido un poco leyendo en la red, tendrán, decíamos, consecuencias persistentes. ¿Y esto qué es? Que si tú en una batalla, por ejemplo, te has cargado todas las unidades que tenías de un cierto tipo de armamento, pues no vas a poderlo utilizar en las siguientes misiones. Y eso es muy interesante, porque eso realmente le va a dar un realismo, ¿no?, al juego, valga la redundancia. El objetivo, como decíamos, conquistar la galaxia o todos los planetas que puedas. Y hay también presión, por supuesto, multijugador. Podemos enfrentarnos contra una única persona, es decir, contra otro emperador o otro jefe de las fuerzas rebeldes, o participar en escaramuzas de sálvese quien pueda hasta 8 personas, que también tiene su gracia, ¿por qué no decirlo? Pues yo diría que incluso más gracia. Prometedor, interesante. Falta ya menos para el lanzamiento de este juego y esperaremos impacientes a ver si está ya en las estanterías de las tiendas en Empire at War, la nueva entrega, y en este caso yo diría que un juego completamente diferente dentro del universo Star Wars. Hemos encontrado la demo en FileNuts, filenuts.com/855.html, para descargarte el juego, la versión para PC con Windows, por cierto, y también hemos comentado que hay dos avances muy interesantes por Alberto Pastor en Valdal.net y por Joan Isern en Mary Station, que también tienes los enlaces correspondientes en el guión. Esto es lo que promete ser en Paraguay y nosotros pues estaremos muy atentos también para contarte luego cuando sea el lanzamiento. De momento, aquí va el avance. Y para continuar en esta sección, no podían faltar los próximos lanzamientos, los juegos que van a ver la luz en los próximos días, más o menos desde la grabación de este programa, y que son pues finales de enero. Pac-Man World 3, que celebra su 25 aniversario con un videojuego que combina plataformas y la jugabilidad típica de la saga, previsto para el 30 de enero de 2006, PC, PlayStation Portable o PSP, PS2, GameCube y Xbox. Dentro también de este paquete, o formando parte del paquete, nos vamos a encontrar los clásicos, es decir, Pac-Man, el de toda la vida, el de los 80, y Mrs. Pac-Man, es decir, la señora Pac-Man, la mujer de Pac-Man, por así decirlo, que forman parte de una recopilación de Namco dispuesta a celebrar por todo lo alto su 50 aniversario con una reedición de todos los grandes juegos para PC, PS2, Xbox, GameCube y Game Boy Advance, salida el 30 de enero, y que vamos a encontrarnos, pues, grandes clásicos, como decíamos, aparte de los el señor y la señora Pac-Man, Galaga, Galaxian, Dig Dug, Pole Position, Pole Position 2, Dragon Spirit, el Rally X, el clásico Rally X o Mappy, sin duda interesante para, bueno, pues tener un revival, pero en las consolas de hoy en día, que es lo interesante de estas reediciones, porque ya existía, había mames y había otras formas de emular los juegos, pero en este caso lo gracioso es poder jugar, por ejemplo, a la PS2 o a la Xbox al Pac-Man, pues oye, tiene su gracia, ¿no? O en la Game Boy Advance, por ejemplo. Y por último, no digo que por último sean que son los únicos juegos que se lanzan, sino que son algunos de los que comentamos aquí en Comunicando. Torino 2006, juego oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno, y por eso lo comentamos, porque promete ser interesante. 8 deportes de invierno, 15 eventos, extraordinarios y estupendos paisajes de nieve, prometen ser comentaristas auténticos, además de la posibilidad de participar en uno de los eventos más esperados del 2006, como son estos Juegos de Invierno. Salida 27 de enero de 2006, y nada, aquí estaremos para comentarte pues todas estas cosas que van pasando en el mundo de los videojuegos. Por cierto, Torino 2006 está disponible para PC y PS2, y nosotros pues seguimos en Comunicando. Buzón. Y llega el momento de abrir el buzón, de ver el correo electrónico que nos llega a comunicando@comunicandopodcast.com, o también, si te es más cómodo, pues puedes utilizar el formulario que hay en comunicandopodcast.com, donde tienes ahí contactar, rellenas los campos y nos lo envías. Que tienes direcciones, por cierto, seguramente con el cambio hemos reinstalado por enésima vez el ordenador en la parte que tenemos con Linux otra vez de nuevo, y puede que hayamos perdido, o por lo menos no sabemos, no estamos seguros si hemos contestado o no, o enviado algunos que nos pedíais direcciones de Gmail o de Gmail o de Gmail, como también se puede y se debe decir. Bueno, pues si tú eres una de esas personas que te has quedado ahí un poco diciendo, hey, ¿qué pasa con mi invitación a Gmail? Pues envíanos un mensaje, por favor, para recordárnoslo, y te lo enviamos encantados. También, por supuesto, puedes participar, comentarlo y entablar contacto con otra gente, otros oyentes del foro de Comunicando, que está en comunicandopodcast.com/foro. Y ahí pues puedes comentar eso. Oye, que tengo direcciones de Gmail aquí para regalar. Oye, que necesito una dirección. Pues encantados. Y si no, pues también nosotros encantados, por supuesto. Vamos allá y sin más preámbulos con los mensajes que nos envían en este caso, y siempre conviene recordarlo. Vamos contestando poco a poco y también vamos sacando al programa poco a poco los mensajes que nos vais enviando. Es decir, por eso puede a veces pasar un poquito de tiempo hasta que salen. Como por ejemplo nos ha pasado con este mensaje que nos enviaba Dani Pipistrellum, es como con su seudónimo, y con el tema de las URLs cortas. Nos dice, hola, ahora os estaba escuchando en un momento en que estabais indicando una URL un poco liosa. Tengo una posible solución para los podcasts que podría ser utilizar URL comprimidas o acortadas como tipo tinyurl.com. Por ejemplo, tinyurl.com/avput, por ejemplo, ¿no? Dice, es una página donde tienes direcciones y varias páginas web de este tipo entre las que podéis elegir. Esa es una opción que nos da y además muy interesante también para poner enlaces a direcciones complicadas. Otra solución más real sería utilizar el alfabeto fonético internacional, qsl.net, donde bueno, pues nos pone ahí el enlace para los que... ¿Y eso qué es el alfabeto fonético internacional? Pues Whisky, Papa, Delta, Charlie, para entendernos, cómo se deletrea pues en las torres de control, aviones, radioaficionados o comunicaciones por radio, normalmente internacionales. Dice que es un poquito difícil aprenderlo, pero que el para el oyente a veces puede despistar un poco, pero simplemente tienes que quedarte, y es muy sencillo, con la primera letra, que son palabras que se eligen para que no haya ninguna posible confusión con la primera letra de cada una de ellas, y así pues se pueden dar, por ejemplo, direcciones difíciles. Nos dice además que también podemos improvisar algunas letras y así el oyente no tendrá problemas. Pues muchísimas gracias por este consejo, Dani. Es complicado, como bien dices. Hombre, intentamos más o menos ir saliendo adelante con el tema de las URLs, pero siempre hay que tener en cuenta que el podcast y el programa en audio es la versión en audio. Es decir, siempre hay una versión en texto, que es el guión con el que nosotros más o menos nos basamos para hacer el programa, que podéis encontrar en la web, comunicandopodcast.com, y también, por supuesto, los enlaces que están no solamente en el guión, sino también en la propia página web, para que directamente, sin tener que bajarte el guión, ni leerlo, ni nada, le puedas dar y puedas visitar las páginas. Por eso un poco, bueno, pues yo creo que entre todo lo vamos compensando, pero muy interesante eso de las URLs largas, porque puede venir bien también si tienes una web alojada en sitios pues que te dan URLs un poco complicadas, ¿no? O noticias o cosas así que te dan URLs un poco difíciles. Muchas gracias, Dani, por este consejo. Vamos ahora con Carlos Fernández, que nos dice, nuevo buscador de podcast en castellano. Hola, me gustaría comentaros que hemos creado un buscador de podcast exclusivamente dedicado a los podcasts en castellano. La dirección es podsonoro.com. Dice que todavía quedan pues bastantes cosas por incorporando a la web, que se encuentra en fase beta, que hay algún bug, como siempre pues suele pasar en estas cosas cuando se está empezando, pero que sobre todo lo interesante es que puede servir a la mayoría para promocionar los podcasts en castellano, como el nuestro también. Oye, pues muchas gracias, Carlos, por comentarlo. Todo el apoyo desde aquí a todas las iniciativas, por supuesto a PodSonoro, que lo estamos comentando ahora, pero también a todos los demás directorios y buscadores de podcasts en castellano, porque es una comunidad pues muy interesante que va creciendo día a día, que es muy importante que haya distintos directorios, porque alguien puede decir, bueno, hombre, con uno, pues ya vale, más o menos están ahí todos y tal, y ya está. Pues no, es bueno porque normalmente cada buscador y cada sitio lo enfoca a un tipo, a un punto de vista. Folcast, por ejemplo, lo ha orientado a las etiquetas y también es muy interesante, folcast.com. PodSonoro lo ha orientado muy bien también al tema de escuchar, de relacionar, un poco comentarios también sobre los podcasts, novedades, En definitiva, es muy interesante que vayan surgiendo iniciativas. El Podio, que fue de los primeros, el podio.com, y bueno, todas las que ahora no me vienen a la mente, pero que puedes encontrar en podcastellano.com, pues ahí tienes el enlace a los distintos directorios en castellano, porque hay muchos, pero nosotros nos centramos un poco en los que son en castellano de podcast. Un abrazo muy grande para Carlos y toda la gente que está trabajando en podsonoro.com, y por supuesto, pues todo nuestro apoyo y la promoción que podamos dar desde aquí, desde Comunicando, a estas iniciativas. Y por último, terminamos también con otra iniciativa, en este caso de Marcos González. Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Como se imaginarán, he escuchado su podcast, me parece muy interesante y ameno. Me llamo Marcos y vivo en Boca Raton, a unos 60 kilómetros al norte de Miami, o Miami, en Estados Unidos. Yo tengo un podcast sobre inversiones bursátiles, noticias financieras, etcétera, y la dirección es traderlatino.com. Pues comentado queda en el programa para que los oyentes interesados por estos temas sobre inversiones bursátiles, finanzas, noticias y demás en podcast y desde Estados Unidos, pues que nos comenten también, por supuesto, sus iniciativas y que podamos decirlas aquí. Traderlatino.com es este podcast. Nosotros vamos terminando y, por cierto, Marcos, un abrazo, y a todos los oyentes que nos envían estos mensajes, un abrazo muy grande. Gracias por comentar vuestras iniciativas. Lo mismo nos vale si tienes un blog, si tienes un podcast o si no tienes página web y simplemente quieres comentarnos algo. Encantados. Un abrazo, los saludos muy cordiales de José Antonio Gelado, en nombre también de Sergio Schinoff, de Nieves Peña, que también nos estará escuchando y que de vez en cuando también se pasará por aquí por estos micrófonos, y de todas las personas que os animéis a participar en Comunicando, que si siempre ha estado abierto la participación, ahora todavía más. Hasta la semana que viene. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.